Muy buenos días, muy buen miércoles a todos quienes nos están escuchando y también nos están mirando por Facebook. Esto es Despega tu Mente, un segmento de emprendimiento, ecología y viajes en el programa La Rayuela por AM Radio Casa de la Cultura. También salimos en Facebook, quienes deseen mirarnos, salimos en live en la página de Ayahúmese y Despega tu Mente. Mi nombre es Sol Rodríguez, desde Argentina, ahora en Quito, para venir a contarle un montón de cosas. Lamentablemente, el día empezó con algunos percances. Venía en el bus y me han robado el celular. Entonces, bueno, toda la investigación que había hecho para hoy se ha perdido. Vamos a tratar de recuperar esa información, de entrar nuevamente a las fuentes para lo que es en el día de hoy. Poder hablarles de ecología. Tenemos para hoy las ecobotellas y ecobricks para conocer su diferencia, qué podemos hacer con nuestros residuos plásticos que no sabemos cómo reciclar. Podemos hacer cosas muy bonitas y tenemos lugares donde llevarlos. También les vamos a contar iniciativas que se están realizando en Argentina y que también aquí mismo. También tenemos una parte de lo que es los viajes sustentables. Ya hablamos en el programa pasado de cómo viajar de manera ecológica y ahora le traemos la segunda parte. Es algo largo, pero también se puede aplicar a la vida cotidiana. Y bueno, también les voy a contar un caso de inspiración que tenemos. Es de un argentino que está haciendo cosas por la naturaleza y con estos casos nos podemos inspirar para nosotros mismos también hacer desde nuestro lugar. Bienvenido, compañero Cristian Isa. Hola, buen día. Ahora ya estoy más chévere de salud. No, ya full diferente a lo que estaba la semana anterior. Muchísimas gracias. Perdón el atraso. Hay mucho tráfico, pero siempre es lejano cruzarse la ciudad, ¿no? Ayer usted no lo sufrió, pero sí más bien descubrió las bondades de ir cortando rutas en la ciudad, porque sí hay forma también como de movilizarse un poco más rápido en Quito. El detalle está en que hay que saber por dónde ir. Hay que jugar de local, diríamos. Eso, hay que jugar de local. Así que hoy, sí, como les dijo Sol, les traemos algunas cosas sobre esto, sobre todo de los viajes, de cómo ser un viajero ecoamigable. Yo encontré por ahí un blogspot que les quería compartir también sobre algunas situaciones, sobre todo cuando uno va a la playa. Cuando uno está en la playa, ahí es como que es importante también estar consciente de algunas cositas que vamos haciendo mientras viajamos. Y de eso les quiero compartir hoy porque me pareció súper chévere lo que encontré por ahí, estuve leyendo y nada, pues de eso vamos a estar compartiéndoles. Y también algo de música, por supuesto, vamos a estar más adelante sonando. Así que si ustedes quieren comunicarse, pueden hacerlo a través de las redes sociales, como ya es costumbre. Estamos transmitiendo en la página de Ayahuma, en la página de Despega tu Mente y en cada uno de nuestros perfiles también, así que estén pendientes. Ay, pero hay que ser amigos para conocer nuestros perfiles. claro, sí, de hecho pueden darle like a la página de Ayahuma, darle like a la página de Despega tu Mente, agregarnos, lo que sea, sí, ya saben, ahí estamos disponibles también para compartir información al respecto. ¿Qué más, Solcito? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, ya estuve hablando un poco en introducción, querido amigo. Uh-huh. Hoy he sufrido un gran percance que todavía no acabo de caer y que todavía estoy reflexiva con muchas emociones adentro, que me hacen replantearme muchas cosas, pero bueno, hay que tomarlo con calma y hay que transmitirle a la gente la mejor energía y que siempre tenga cuidado en el bus para que no le roben el celular. ¡Opa! Sí, exactamente. Es muy loco cuando encima uno se da cuenta quién es esa persona y esa persona se baja, pero el bus te cierra la puerta en la cara y vas por la occidental y va rapidísimo y nunca más lo vas a conseguir. Pero bueno, nada, les contaba a los oyentes que vamos a tratar de recuperar la información que teníamos para hoy para trabajar en el programa aquí con la tecnología igualmente al servicio de nosotros. Exacto. ¿Usted trajo chévere alguna musiquita? Sí, yo les voy a... Bueno, ahí con ayuda del Diego vamos a ir poniendo algo de musiquita. De hecho, vamos a ir buscando una canción. ¿Le parece si escuchamos una que yo le tenía traumada? Pero aquí no hemos escuchado. Revisé las pautas anteriores y no hemos escuchado esa canción. A ver, traumada. Este tema se llama Agua Marfil. El grupo se llama Usted Señálemelo. Es un grupo argentino, de hecho, que estuvo hace poco por acá en Quito. Y nada, y con respecto a lo que le había pasado al percance, yo le quiero invitar más bien a que se olvide de eso y le quiero invitar a hoy a conocer Quito, también a conocer otra parte agradable de la ciudad, ¿le parece? Bien, el yin y el yang. El yin y el yang. Vamos a ver si nos damos un saltito por el centro histórico, ¿le parece? Sí, me parece chévere. Vamos entonces a escuchar algo de música. Así empezamos esta mañana en Despega tu Mente. Usted señálemelo. Agua Marfil. Volando a todos lados, estalló en un mar sin fin. Sirenas cantaban al costado. Marfil, saltaban van para todos lados. Me perdí volándote y encantado del lugar callado. Tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba y el más así. No es agua marfil, atormentar lo inatormentado. Tan gran tu lago que mis gritos no llegaron. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba y el agua marfil confundiendo más. Estamos de regreso en Despega tu Mente, esta mañana conversando como todos los miércoles en La Rayuela acerca de ecología. Y si ustedes tienen tips, algunas cosas que nos quiero compartir con respecto a todos estos temas, por ejemplo, hoy vamos a estar hablando sobre el Eco Brick. Eso. Ajá. Que usted me estaba enseñando en esta semana. Tuvo una buena forma de enseñármela, Sol, porque yo dije, Eco Brick, ¿qué es eso? Me dijo, Eco, ¿te acuerdas de la canción Another Brick in the Wall? Ahí está, Eco Brick. Y de hecho se refiere, claro, a esta, digamos, actividad que termina haciendo un producto nuevo, dándole vida nueva al plástico, en el que implica precisamente tomar una botella, si es que es de plástico, mucho mejor, por supuesto. Sí, no tiene que ser de plástico. No, debe ser de plástico. Para, claro, de hecho debe ser de plástico, para ir llenándola de funditas plásticas una vez, una y otra y otra y otra y otra y otra, así hasta que se llene, sobre todo procurando que salga el aire, que no quede aire dentro de la botella y que la cantidad sea lo suficientemente grande como para que este objeto de plástico, en un principio bastante maleable, se vuelva bastante resistente y se vuelve un ¿qué? Un another brick in the wall. Sí, igual. Realmente trajimos, bueno, hola, Celine, ya en la mente está Celine. Todo. trajimos la diferencia entre Ecobricks y ecobotellas, uh-huh. Porque, bueno, hay una pequeña diferencia en lo que se refiere a al tipo de residuos que entran en cada uno de ellos, si bien a simple vista parecen que son lo mismo. Así que podemos hablar un poquito más en detalle de la diferencia de cada uno y para qué sirve. De una. Porque claro, alguien diría, pero ¿y eso para qué? ¿Para qué? Claro, ¿qué saco metiendo bolsitas de plástico en una botella de plástico? Básicamente la misma basura que está afuera, pero ahora está dentro de una botella, o sea, ¿cómo? Pero sí, hay cosas que se pueden hacer que están muy buenas, muy creativas, y bueno, justamente estaba esperando la respuesta de Kat Lemos, es que, bueno, una persona que tuvimos aquí en el programa, invitada, le hicimos la entrevista hace, ¿cuándo fueron? Dos programas, ella lleva adelante la iniciativa Quito Desperdicio Cero, y bueno, ella sería, nos estaba dando la información hacia dónde llevar los Ecobricks aquí en Quito, uh-huh. Pero bueno, perdí esa información para el momento, ya se las vamos a dar. También la idea es encontrar, porque claro, si haces una ecobotella se necesita una tecnología y alguna organización que se dedique a procesar este tipo de ladrillo. Ya, claro, uh-huh. Que vendría a ser, de eso yo justo estuve viendo un video en Bogotá, de hecho en Bogotá, Colombia, existe ya una industria, una fábrica dedicada a procesar este plástico, y de hecho están haciendo en la zona del Chocó, se están haciendo ya algunos, digamos, algunas, ¿qué sería? Comunidades ecoamigables con estas ya básicamente ladrillos de plástico. Lo que explicaba el pionero de esta empresa es que la ventaja que tienes frente a otro tipo de material es que es bastante liviano, uh-huh. Es que también te armoniza mucho el clima tanto dentro como fuera de la casa y que además resiste un montón. O sea, si hay, justo le habían puesto en comunidades donde habían tenido problemas con las casas, con la construcción, por los pisos que son irregulares, etcétera, etcétera, y decían que, claro, por supuesto, es un muy buen material, incluso para la resistencia de las casas. Eso me pareció full bacán porque, en verdad, o sea, ¿qué se está haciendo con el plástico ya de manera concreta? Eso me gustó mucho, me inspiró, de hecho. ¡Ay, muy bien! O sea que ya va a empezar hoy mismo su Ecobrick. Ya, de una, sí, porque de hecho empecé ayer porque no sabía qué hacer y empecé a meter bolsitas así como dentro de una botella. A ver, ¿y cómo metió esas bolsitas? ¿Esas bolsitas en qué condiciones estaban? Limpias, limpias y secas y claro, evitar que estén húmedas o mojadas o sucias, porque creo que eso puede generar además, no sé, algunos microorganismos del momento en que ya vas metiendo otra botella y eso creo que no estaría bueno, ¿no es cierto? Bien, ¿y cómo la limpió? Las que puedes limpiarlas, digamos, como que tienen migajas, restos de harina y eso, con un trapito hasta que quede bastante limpia, que no queden residuos, y las que tienen como algunas otras, no sé, otros residuos como más marcados de fruta, etcétera, etcétera, lavarles, dejarles secar un rato y volverlas ahí, empezarles a hacer nuditos y empezar a meterles. Bien, chévere. Para que vea. Bien. Bueno, mientras estamos buscando qué residuos las personas pueden poner y cuáles no, dependiendo si son ecobricks o ecobotellas. Ya. Y la diferencia entre cada uno, pero bueno, como les contaba, tenía todito escrito, pero se acaba de ir. Entonces tenemos que improvisar, lamentablemente. Pero bueno, mientras, compañero, cuente más un poco de lo que estuvo investigando sobre ecología. Sobre ecología. No, lo que yo les quería dar, adelantar un poquito, es sobre esto de los tips para viajar ecológico. De hecho, con unos amigos estábamos planeando un viaje, mi familia también está de viaje, todo el mundo está haciendo viajes por estas épocas, y está bueno también así recordar que el impacto que genera el movimiento, el desplazamiento de la gente, también hay que estar consciente, ¿no? Hay que estar muy consciente frente a eso, y de eso vamos a estar conversando. Por ejemplo, yo encontré como les había dicho, un blogspot bastante chévere, bastante divertido, que de hecho te da 7 maneras de ser un viajero ecoamigable, pero en un lugar específico que se llama Bocas del Toro. Si me pregunta dónde es Panamá. Ya, exacto. En un lugar específico en Panamá. La onda es que estuve leyendo y no solo se aplica para Bocas del Toro, sino se puede aplicar para cualquier lado, porque en verdad los tips que te dan es como que bastante genéricos por el hecho del impacto que genera la visita del ser humano en una playa. Así como para darles un antecedente, por ejemplo, lo que te dicen aquí es: por el amor de Dios, Buda, la Virgen María o lo que sea, por favor no saquen las estrellas de mar fuera del agua para tomarse selfies. En primer lugar, los selfies son... bueno, no importa. Este artículo no es sobre la superficialidad de los seres humanos, es sobre la ignorancia. Sabemos que los que les gustan los animales y que ustedes no quieren hacerles daño, así que por favor sean amables con ellos. Las estrellas de mar pueden sobrevivir un ratito fuera del agua, pero está mal hacerlas sufrir. ¿Cómo les gustaría que alguien le mantenga a usted bajo el agua en contra de su voluntad? Es lo mismo, exactamente. Siempre observe la vida silvestre manteniendo su distancia, respete a los animales y no los toque nunca. La playa de las estrellas en Bocas, en este caso en Panamá, ya está sufriendo las consecuencias de la conducta imprudente de los turistas y hay menos estrellas de mar cada año. Algo similar sucede aquí, por ejemplo, en las costas ecuatorianas con el pepino de mar. ¡Ah! Por favor, cuénteme qué es el pepino de mar. El pepino de mar es, de hecho, un animal que es bastante apetecido en el oriente del mundo, en Japón, sobre todo en Japón, en China, en estos lugares así exóticos. Y hace un tiempo, aquí en Ecuador, de hecho, hubo una crisis sobre el pepino de mar. Se llegó a niveles de estar en riesgo la existencia del pepino de mar, que es una especie de... en peligro de extinción. En peligro de extinción. No sé si en extinción, pero sí en riesgo su existencia, que no es lo mismo, de hecho. Entonces, se hicieron campañas aquí, de hecho, en el Ecuador, acerca de la conservación y el respeto por el pepino de mar, porque la gente, básicamente, cuando empezó a hacerse famoso este asunto de que los chinos se estaban llevando, de que se llevaban a otros países del pepino de mar, de que Perú se llevaba para venderlo, de que esto, que lo otro, la gente también empezó como a ir, y de hecho la novelería era entrar a buscarse un pepino de mar. Entonces, algo similar a lo que sucede también con las estrellas. ¿Cuál es el asunto genérico de esto, la esencia de esto? De que cuando ustedes visiten algún lugar, como dice en el artículo, nunca toquen o nunca procuren no interactuar o no modificar la realidad, sobre todo de las especies en las que se encuentran en el lugar donde estén. Porque es muy importante, nosotros somos los extranjeros, nosotros somos los foráneos en ese espacio, y creo que implica mucho respeto el hacer una visita turística o lo que fuere, ¿no? Mientras tanto, nosotros seguimos buscando algo de información acerca de esto de los ecobricks, que, como les decía, hay un montón de formas ahora en las que se puede aplicar y darle nueva vida al plástico. Por ejemplo, eso que estamos viendo está re lindo. En este momento estamos viendo una casa que pareciera ser de madera, pero está construida con plástico reciclado. Todo es hecho de plástico, desde el color, y el artículo dice: Ecuador construye viviendas con residuos de plástico. Se está haciendo también aquí, hay algunas experiencias al respecto. Pero, ¿le parece si eso les contamos después de la pausa? Exactamente, me gusta. De una. Entonces, no se pierdan la segunda parte de este Despega tu Mente, en el que vamos a estar conversando acerca de ecobricks y algunos tips de viajeros sustentables. Vamos a escuchar a continuación una banda cuencana que tengo el gusto de conocer. Ellos se llaman El Ladrillo de Cristal, bandísima, bandota, si es que... pueden, diga. Hablando de ladrillos de plástico. Vea, justo. El Ladrillo de Cristal, ellos sacan su nombre de un cuento de la literatura universal. Así que, bueno, vamos a escuchar. Esta canción se llama La Cólera del Dios Rayada, en la versión de Sesiones Polu Sonora. Vamos ahí. Thank you.

Estamos de regreso en Despega tu Mente. Escuchábamos algunos anuncios interesantes y escuchábamos también a la banda El Ladrillo de Cristal conversando de ladrillos esta mañana. Exactamente, de ecoladrillos. Para las personas que no están muy familiarizadas con el inglés, brick significa ladrillo, entonces ecobricks, ladrillos ecológicos, están realizados de plástico, pero venimos a contarles que hay dos alternativas. Unas que son los ecobricks, los ecoladrillos, y otras que son ecobotellas. Uh-huh. Esta iniciativa de las ecobotellas, yo la he conocido por una fundación que es internacional, se encuentra aquí en Ecuador, también en Argentina, que se llama Botellas de Amor, y la campaña es llena tu botella de amor. Ya. Yeah. Ajá. Y la diferencia es la que vamos a hablar ahorita. En los ecoladrillos se pueden meter dentro una gran variedad de residuos sólidos, uh-huh, mientras que en las ecobotellas solo se pueden meter plásticos de distinto tipo de flexibilidad, solo plástico. Por ejemplo, aquí se me ocurrió un residuo sólido que generalmente, no sé, yo encuentro bastante en mi casa de eso. A veces encuentras trocitos de piola, lo que te sobró de alguna cuerda, etcétera, etcétera, y que ya no lo usas, o quizás está un poco sucio, o que estaba por ahí. Eso, por ejemplo, se podría guardar en el ecoladrillo, ¿no es cierto? Y en la ecobotella, porque también es de plástico. Ya, pero en el caso de que no fuera de plástico, por ejemplo, alguna cabuya que... En ese caso, en el ecoladrillo. ¿No es cierto? Ajá, ya. Porque vamos a contar, el ecoladrillo se utiliza la botella como tal, uh-huh, como si fuese un ladrillo. Ya. En cambio, en la ecobotella... ese plástico, solo va plástico porque eso después pasa un proceso industrial, uh-huh, en el que forman bloques de plástico reciclado como si fuesen bloques de madera. Entonces se pueden hacer mesas, juegos para parques, diferentes, hasta viviendas. Claro. Entonces, claro, uno cuando ve esa vivienda pareciera que es de madera. Pero en realidad es el plástico fundido. En cambio, con los ecoladrillos se van poniendo uno sobre otro, pero sí se nota que son botellas de plástico. Está expuesto, digamos. Exactamente. Todo, y no pasa por un tratamiento especial que implica ya convertirlo en un ladrillo. Exactamente. Por eso se pueden poner otras cosas, incluso hasta arena, por ejemplo, uh-huh, para que genere peso. Claro. Pero, puede ir metal porque no va a pasar este proceso industrial donde se funde y se convierte en plástico. Pero, por ejemplo, digamos, yo podría hacer un ecoladrillo y hacerme un sillón, un algo así para mi patio, ejemplo. Exactamente. Podría hacerlo, ¿cierto? Exactamente. Es una manera, aparte, creativa, digamos, y que fomenta conciencia. Está bueno también que se visibilice eso. Pero claro, por ahí en la construcción de casas no es tan, ¿cómo sería? Como tan confortable, digamos. En cambio, el hecho de ya tener un bloque de madera, entre comillas, reciclada. Claro. Que de hecho lo puedes, me imagino, desmontar también y llevártelo a algún otro lado. Como una debe ser muy fácil. Uy, bueno, a mí que me encanta viajar, entonces me tengo que tener una eco casa donde me lleve. Con una mochila aparte, ¿no? Donde lleve la casa. Exactamente. Tenemos que recordar que en los ecoladrillos la botella y los residuos deben estar muy limpios, secos y libres de material orgánico. Uh-huh. En las botellas de amor, recordemos, las ecobotellas, no es necesario lavar o secar los residuos, solo eliminar los restos de contenido. Digamos, con que le des una enjuagada, ya está bien. También tiene que estar seco en lo posible, claro, para que mejor no se forme ningún tipo de hongo. Uh-huh. Los ecoladrillos. Las botellas se usan como materia prima para la edificación de muros, que era lo que estábamos hablando, o el hecho de hacerse un sillón uno mismo. En cambio, en las ecobotellas, los residuos se transforman en materia prima para madera plástica. Ahora, yo creo que también ahí va a haber una diferencia sustancial, tanto en botellas de amor como en ecoladrillos, porque la botella de amor, como tiene un tratamiento, se va a convertir en un ladrillo que tiene un peso estándar, digamos. En cambio, el ecoladrillo sí va a tener un peso distinto porque es algo que tú lo vas a ir haciendo Y claro, como que lo vas a ir construyendo conforme vas encontrando residuos. Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta, que el peso va a variar bastante. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta que, claro, por ahí nosotros nos damos maña, diríamos, acá también se usa la palabra maña, para hacer nuestro propio sillón y demás. Pero puede ser que seamos una persona que simplemente quiere cuidar el planeta y no se quiera poner a hacer su sillón. Para eso hay diferentes fundaciones y organizaciones, de las cuales luego vamos a hablar, que reciben estos ladrillos y hacen diferentes cosas. Por eso, cuando una persona quiera saber cuál hacer, es mejor que primero tenga contacto con la organización y pregunte ¿para qué mismo se va a hacer? Porque, por ejemplo, aquí en Ecuador, que tenemos la Fundación de Botellas de Amor, ellos ya han construido viviendas, entonces en ese caso solo pueden ir residuos plásticos y no ponerle algo de metal. En el caso de que uno conozca una organización que se dedica a la construcción sustentable y sí realiza cosas, muros con ecobricks, con los ecoladrillos, ahí sí podemos poner el resto de materiales. Por eso es fundamental que primero nos contactemos con la organización, veamos nuestras comunidades, cuál o cuál proyecto nos gusta más, en cuál queremos aportar, y ahí vemos qué tipo de ladrillo vamos a hacer. Me gustaría conversar con alguien de esas fundaciones porque me surge una duda. Por ejemplo, ¿qué pasaría al momento de mezclar el ecoladrillo con algún otro material? Es decir, si tú quieres hacer un muro, una cerca, un algo, y lo mezclas con chocoto, se llama acá, que es una especie de barro con lo que se construían las edificaciones antiguas, las casas. Si mezclas un ecoladrillo o un muro de ecoladrillos con chocoto, con no sé, ¿qué pasaría en ese caso? Esa es una buena pregunta y podemos invitar a alguien al programa para que nos venga a sacar de estas dudas. Porque ahí tienes una optimización de materiales increíble también. Claro, porque en sí lo que se dice de los ecoladrillos es que se apilan y se unen todas las botellas del mismo tamaño usando materiales adherentes, pero no nos cuentan cuáles. En cambio, en las botellas de amor, los listones, tablas y columnas de madera plástica se ensamblan para las construcciones. Puede ser un puentecito, como decíamos, juegos de camping, de mesa. De hecho, por ejemplo, en la Fundación de Argentina he visto casos en los que dan charlas en escuelas, en instituciones, incentivando a los chicos, concientizando sobre el cuidado del planeta, incentivando a que ellos creen sus propias ecobotellas. Después de un determinado tiempo recogen todas esas ecobotellas y hacen el tratamiento del plástico y le devuelven a la institución pública mesas, sillas realizadas con el plástico mismo que los propios chicos consiguieron. Eso te iba a decir también, una buena opción, por ejemplo, para botellas de amor de los ecobricks sería, bueno, en este caso no sería un brick como por tal. Por eso, ¿no? Pero ecobotella una y ecobrick otra. Se podría hacer, por otro. Ejemplo, sillas para instituciones de educación, para colegios, para escuelas. Aquí, por ejemplo, se usa mucho el pupitre, el pupitre individual, el plástico y eso. Y se podría como también usar en ese caso, ¿no es cierto? Claro, qué genial sería que los gobiernos se puedan dar cuenta de esto y darse cuenta del potencial del reciclaje mismo. En vez de que estén todos estos plásticos en la playa, educar a las personas para que puedan hacer su propio cobrick, tener facilidad donde dejarlo, que haya puntos de recolección cercanos y que después obtengan un beneficio, que la comunidad pueda obtener beneficios de ello, como que las instituciones educativas estén con nuevos y acomodados con cosas que falten, hechas de plástico, el reciclaje. Full buenas iniciativas que se pueden también replantear o tener experiencias. Imagínate hacer un pupitre, un aula con ecoladrillos, sería full bacán. Sí, súper innovador. Bueno, seguimos con las diferencias de los ecoladrillos y las ecobotellas. Los ecobricks, ecoladrillos, producen construcciones que no permiten ser modificadas con facilidad. En cambio, las botellas de amor o ecobotellas dan como resultado construcciones que se pueden armar y desarmar con facilidad. Justo lo que decíamos, de que te puedes llevar hasta tu casa. como en la película Up. Eso se le va con el viento. Los ecoladrillos tienen limitaciones que les impiden ser una solución eficaz para construir una vivienda digna. En cambio, las botellas de amor tienen grandes ventajas como materia prima para construir viviendas de calidad. Porque claro, uno la ve en la foto, y por favor invito a los oyentes a que busquen fotografías de casas con ecobotellas. De hecho, parece las típicas casas de Estados Unidos, sí, o esa onda que son como de maderita con las tejas. Incluso hasta las tejas son de plástico. Wow. Sí, súper linda. Y la cerquita también que tienes es de plástico. Así que bueno, incitamos a las personas a que comiencen a hacer sus ecobricks hoy mismo. Podemos ir a una pausa y a la vuelta les contamos qué puede ir, qué no y cómo la tienen que armar. Chévere. Y como dijo Sol, si es que quieren hacer parte de esta iniciativa, aunque no hagan en su casa algún objeto, algún algo, pueden recoger estas botellas e irlas y compartirlas con algunas instituciones que se dedican a procesarlas. Exactamente. Pueden buscar en el grupo Quito Desperdicios Cero. Hacen una pregunta y la comunidad online que forma parte de este grupo, con gusto enseguida les ayudará y les pasará los datos en qué lugares pueden les reciben los ecobricks y las ecobotellas. Buenísimo. Nosotros vamos a escuchar algo de música. Esto viene desde Argentina. Se llama Los Espíritus y esta canción se llama Los Desamparados. Qué buen tema. Me gusta mucho eso. Estuve escuchando la semana anterior full esta canción. Y nada, pues un poco cuando uno se siente así con esas energías, porque estaba medio enfermo y estaba escuchando Los Desamparados y me levantó el ánimo. Wow. En realidad, Los Espíritus también un grupo que ya ha visitado el Ecuador y que esperamos que regresen pronto para en algún momento verles, o verles en Argentina sería también muy bueno. Vamos ahí, esto es Los Espíritus, suena con Los Desamparados. Ahí estamos de regreso en Despega tu Mente en la Rayuela. Escuchábamos a Los Espíritus con la canción Los Desamparados. Qué bacán. Sí, te levanta el ánimo y te pone así como sonriente. Esta mañana estamos conversando acerca de los ecobricks, ecobotellas y algunas experiencias que se han hecho en torno al uso de estos objetos que también contribuyen, sobre todo al hecho de administrar mejor los desperdicios y los residuos plásticos que se generan en la casa. Y yo les estaba comentando acerca de algunos tips de cómo viajar, sobre todo cuando uno va a la playa o independientemente de que vaya a la playa, a cualquier lugar, siempre hay que estar consciente de la huella que uno genera. Todo el mundo va a la playa o a cualquier lugar con comida y bebida. ¿Quién no lo haría? Hace calor en la playa, sobre todo, y el sol y el agua salada dan sed. También le hace generar un montón de basura, bolsas de papas, botellas de plástico, latas, etc. Y qué triste que es ver los restos de alguien bajo un árbol de coco. Esto es lo que usted puede hacer, además de llevar su propia basura al pueblo. Supongo que todos lo están haciendo de todos modos. En todo caso, eso está bueno recordar. Por favor, de este ser humano desconsiderado que ha dejado en esa hermosa playa. Es decir, cuando usted vaya a la playa y quiere hacerse cargo de su propia basura, nunca está de más también ir como recogiendo la ruta, basta, para que quede una huella chévere por el paso, por el paso que usted hace al regreso, sea del hotel o de cualquier lado. Vaya como de paso recogiendo, no cuesta mucho recoger la basura de alguien más, que ya sabemos que no es nuestra, pero que el planeta sí es nuestro. Exactamente. Eso sí. Es de todos. Infelizmente, claro, ¿qué nos pasa? O por lo menos esta es una opinión personal, que cuando llegas a un lugar natural y hay basura, te pones a juntarla y se te viene a la mente un montón de emociones negativas de decir, ¿por qué tengo que estar juntando la basura de otra gente desconsiderada y yo, en vez de estar disfrutando la playa, tengo que estar levantando esta basura? ¿Por qué? Porque si yo pasé y no la levanto, sí me queda un cargo de conciencia porque lo vi y termino siendo cómplice. Entonces, pero es un garrón cuando salís y está toda la ciudad llena de basura, entonces no podés vos solo recoger toda esa basura. Pero bueno, aunque sean las playas, es algo que incentivamos a hacer y que claro, cada sensación que te produce levantar la basura de otro, decir, voy a seguir difundiendo esto, voy a seguir concientizando personas para que ojalá algún día no lo tengamos que hacer. Y de hecho, quería comentar, estaba hablando, justo puse en la publicación de mi Facebook, que bueno, que nos inspiremos con un chico argentino que es un caso de recolección de basura en San Martín de los Andes, para contextualizar un poco a nuestros oyentes. San Martín de los Andes es una pequeña ciudad, un pueblito de la Patagonia argentina. Wow. Es precioso, precioso. Hay mucha naturaleza, pero también, como en todos lados, hay basura. Entonces, un chico de la ciudad de Buenos Aires, cansado también de todo el trajín de la ciudad, se fue a vivir a la naturaleza y para poder conservarla comenzó su proyecto para limpiar las playas en San Martín, y lo que hace también, se unió con otro chico que viene desarrollando el tema ecológico viajando por el mundo. Se unieron los dos y están dando charlas en escuelas, concientizando, y de los chicos que quieran participar y ser voluntarios de las limpiezas, les avisan en un grupo de WhatsApp, chicos, salimos tal día, tal hora, y con ellos también van limpiando su propia ciudad. Así que eso es buenísimo, eso lo puede hacer cualquiera en cualquier lugar, sea Argentina, sea Ecuador, sea cualquier parte de América Latina, porque en realidad, ¿quién no tiene un barrio o pertenece a un grupo, un club, lo que sea, para poder empezar estas iniciativas? Claro que no todo el mundo va a empezar a hacerlo, pero una pequeña parte sí, y esa pequeña parte va a ir contagiando a la otra y así sucesivamente. O al menos ya queda una huella positiva, ¿no? Porque eso también es lo importante, que a veces me quedé pensando lo que decías de, claro, no puedes recoger toda la basura de la ciudad, pero al menos que tu paso no implique un agregar basura, sino un quitar basura, por donde sea que pases. Eso creo que es el importante de ir haciendo cositas en el día a día, porque al final esa huella va generando también algunos otros impactos a gran escala. Exactamente. Entonces, también hablando de la basura, porque, bueno, no la tiro en la calle, pero ¿dónde la tiro? La tiro en mi cesto de basura, la pasa al recolector, pero en realidad después eso termina por el viento, por diferentes motivos, en otros lugares. Entonces, los estamos animando a hacer sus propios ecobricks y ecobotellas. En primer lugar, para que sea más fácil para todos, simplemente podemos hacer las ecobotellas, que solo llevan plásticos. Pero vamos a explicar qué es lo que puede ir y lo que no. Por ejemplo, los paquetes de alimentos que compramos, no sé, de maíz, almeja, de lenteja, lenteja, fideos, frijol, fideos, arroz. Y que se ponen malos, obviamente. O sea, es que claro, cuando uno termina de usarlo, en vez de tirar ese paquete, te hiciste tus fideos, en vez de tirarlo a la basura, lo pones en una botella de plástico lavada, por supuesto, en lo posible que sea de 500 mililitros. Les va a ser más fácil porque, claro, no les puede quedar aire a estos ecobricks, entonces, a estas ecobotellas, ni tampoco a los ecobricks. Entonces se van a tener que ayudar con una cuchara, por ejemplo, a empujar bien, porque todo tiene que quedar bien compactado. ¿Y para cómo van a saber si su ecobrick está listo o su ecobotella para entregar a la fundación? ¿Se tienen que parar arriba de esa botella y no se tiene que hundir? Tiene que ser tan dura que no se pueda partir, ni doblar, ni nada. No perder la forma. Que quede como un bloque. Entonces, tal vez parece que está llena, pero no. Siempre hay que darle un poquito, empujar más abajo para que no quede nada de aire. Ya. Bueno. Entonces, todos estos paquetes de lentejas, garbanzos, fideos, etcétera, etcétera, eso sí puede ir siempre y cuando esté, por supuesto, un poco limpio. Exactamente, y no mojado, porque si no se pueden salir hongos. Otra opción son los sachets de leche, de yogur, enjuagados claramente. Eso puede ir... Las bolsas de leche. Eso, las bolsas de leche. Las diferencias culturales, hablamos de lo mismo pero se dicen diferente. Otra cosa que puede ir son los envases de postres, yogur, crema de leche, queso untable, recortados, claro. Claro, o sea, como hecho trocitos, ¿no es cierto? Claro. Estos tarritos, diga, del manjar, de del queso, crema, de la nucita, etcétera, etcétera. Exactamente, esos los lavan, los cortan, una vez secos, los ponen en su ecobrick. También puede ser lo que es papel film, separadores de comida, el palito del chupetín, ¿cómo le dicen acá el chupetín? El chupete. El chupete. El palito, puede ser también los hisopos sin el algodón, por supuesto, pero que son de plástico. Yo igual había conseguido unos que son de bambú, entonces igual esos se biodegradan. Pero en este caso, el común de lo que un hisopo que encuentra en el mercado es de plástico. Puede ir en esta botella también, sin el algodón. Pueden ser los platos, vasos y cubiertos descartables, que siempre uno tiene hambre y le compra a la vez y también por ayudarla. Bueno, al planeta no le ayuda, pero si fuese el caso, que uno lo hizo, no tenía otra opción, ese día por X motivo no pudo llevar su tupper y su comida, ok, se lo lleva a casa, lo lava, lo recorta y lo pone en la ecobotella o el ecobrick. También lo que son los cepillos de dientes, las pastas de dientes y el hilo dental. En el caso del hilo dental hay que retirar el metal que corta, eso hay que retirarlo. Y lo que son cortarlo, obviamente, me imagino. Por supuesto. Sí, no les entra, claro, ¿cómo sería? La boca de la botella. La boca de la botella. También pueden ser los envoltorios de pañales, de papel higiénico y de rollo de cocina. Ya. Envoltorios, ¿eh? Le ponía el cartón. No. también los que son las afeitadoras, pero sin el cabezal, que tienen la parte metálica, y los blisters de pastillas. Los empaques. Claro, los donde te vienen las pastillas, pero hay que sacarle el papel aluminio que tiene. Ya. Pero simplemente donde viene la pastillita, eso sí es plástico. Los envoltorios y envases de toallitas femeninas y protectores diarios. Envases. También los que son las pinzas para la ropa, eso sin el metal. Siempre recordar que hay que sacar todo lo metálico. Puede ser papel celofán. ¿También se le dice acá papel celofán? Sí. Bien. La malla plástica para frutas y verduras. Las mandarinas, wea. Eso, que siempre uno le compra también ayuda a comprar y compra las mandarinas, lo que sea. Eso lo pone en su ecobotella. Eso yo no sabía qué hacer con eso. Mire, ya encontró la solución. Aparte acá que en Ecuador que les encantan las mandarinas. Mandarinas. También pueden ser los envases de productos de limpieza. Ya, que generalmente vienen. Exacto, que vienen en sachets. Lo que es los envases y sobres individuales de aderezos, claro. Esto que te viene con la, cuando pides comida, etcétera, te vienen los sachets y eso. Exactamente. Los buenos envases de salsas y comidas listas, los paquetes de condimentos, los envases de queso rallado. ¿Acá venden queso rallado? Sí, parmesano. Ay, qué rico. Ay, bueno, pero yo ya no como más que eso, ¿cierto? Los de jugos también, los jugos en polvo, los paquetes de galletitas, los que tienen el interior plateado también pueden ir. Ah, ya. Ajá. Claro, porque las Oreo, por ejemplo, tienen... plateado adentro. Uh-huh. Este sí puede ir. Los envoltorios de golosinas, los envases de productos de cafetería, lo que son el café, cuando uno compra el sachet también. Los paquetes de snacks, los cachitos y todas esas cosas. Siempre, todo en esos casos, lo plateado, que tiene plateado dentro, sí puede ir. El envoltorio del pan. El envoltorio del pan, exactamente. El envoltorio. De las tostadas. Sí. las barritas de cereal también. Las viromes, las lapiceras. Esferos. Esferos, fibras, fibrones, resaltadores. Marcadores. Exactamente. Las fundas de alimentos para mascotas. Los envases de quesos, o sea, todo lo que se les implique plástico. Ajá. Siempre incluso eso de hasta los corchos de plástico y los moños de regalo. Claro, que viene a veces de la cajita con el moño de regalo y que uno no sabe qué hacer con eso. ¿Qué hace? Generalmente saca el moño, pone en otro regalo y sigue. En todo caso, recicla. Claro, porque siempre sirve para un regalo, exactamente. Pero cuando ya está medio percudido, lo pone en su... ecobotella. También puede ser tarjetas de crédito, de débito y memorias. Todo esto sin chip. Hay que sacarle el chip. Sin gente. Empaque y sin dinero. No le vaya a cortar ahí. Todo tipo de funda plástica, cinta scotch, la cinta adhesiva, de embalaje, folios. Los, cuando fuimos a la universidad o a la escuela, eso también puede ir si se les rompió y no lo pueden reutilizar. Mangueras corrugadas también, de las que se usa como para regar el jardín y esas cosas. El típico plástico con burbujas del que aplastamos los piojitos, eso también puede ir. Media los hora piojitos, para estar, ¿cómo claro, así? Media hora para estar aplastando piojitos ahí. Meterlo. Piojitos, qué divertido, sí, eso es un vicio, ¿eh? Sí. Bueno, después que terminaron de aplastar todos sus piojitos, pueden ponerlo en su ecobotella. También los que son los encendedores de plástico... pero sin la parte metálica, obvio, y los anillados de que vienen en las, de los cuadernos. En fin, algunas cosas que pueden ir ahí, lo que preguntábamos, hilos de plástico, los envoltorios de cerveza, los tuppers que te viene la comida, todo lo que implique plástico. Eso se puede poner en esta botella y ustedes pueden ir haciendo su propia ecobotella amigable. Lo que no puede ir, así como rapidito, guantes de látex, por ejemplo, los guantes de caucho, eso no puede ir. Los paquetes de yerba mate, obviamente, porque tiene residuos orgánicos. Los envoltorios de... Sí, y aparte porque tienen otro material. Igualmente acá en Ecuador las personas no consumen yerba mate. Envoltorios de algunas golosinas, por ejemplo, los Ferrero Rocher. Esos no, porque, claro, no tiene componentes plásticos. De hecho, eso es un papel aluminio. No pueden ir pilas, obviamente, no se les ocurra meter pilas. No pueden ir vidrio, vasos de ¿cómo sería esto? De espuma flex. No puede ir cartón, tornillos, clavos, etcétera. Esas cosas no. Tergopor no puede ir. No puede ir tapas de aluminio, envases de crema de yogur, dulces de leche, que es untable. O sea, las tapas de aluminio de esos envases. Uh-huh. Los envases sí, porque son de plástico. Esponjas, eso tampoco puede ir, trapos, etcétera. No pueden ir globitos, algodón y colillas de cigarrillo tampoco. Envases Tetra Big, es decir, los Tetra Pak, los que vienen en las leches, eso tampoco. Latas de ningún tipo, tampoco podemos incluir en eso. Y obviamente preservativos y telas tampoco pueden ir. Así, algunas de las cosas del papel, obviamente, porque eso es parte de otra situación para Ajá, otra forma de reciclaje. Ajá, eso ha sido como lo que hemos estado compartiendo esta mañana, el tiempo ya se nos acorta. ¿Por qué? Bueno, nos van a tener que escuchar entonces el próximo miércoles también de 9 a 10, que salimos por la radio AM Casa de la Cultura y por las páginas de Facebook Ayahuma.es y Despega tu Mente. Están los videos grabados, así que no duden en entrar, poner me gusta a la página y revisar los videos y las cositas lindas que tenemos para ustedes. Si quieren saber de algún otro tema que hayamos hablado, revisen los videos anteriores también. Exactamente. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Cristian Isa. Gracias a ustedes, señorita Sol. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta el próximo miércoles. ¡Vamos ahí! Esto fue Despega tu Mente. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega en su mente. Despega tu mente. Escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche.